Carlos, buenos días. Buenos días, Carlos. Dice buenos días para todos en la X más música. Sí. Pensando en lo que dijo Dirty Diana. Ajá. De pedir canciones diferentes y pensando en la lluvia que tanto necesitamos, manifestemos, estoy de acuerdo. Oye, sí, hace rato no llueve. Por favor, necesitamos que llueva. De verdad. Más allá de que amemos o no la lluvia, la necesitamos. Necesitamos sí, el claro agua ya. Que sí. Ya. Entonces él dice, ¿por qué no? Con la maravillosa voz de Annie Lennox, Here Comes the Hurricane. Muy bien, aquí están los Eurythmics. Loving is what I got. Estaba el fallecido Bradley Nowell con Sublime en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com, deseándoles lo mejor. Un gran jueves, 12 de septiembre, como dicen los correos corporativos, y esperando que todo vaya muy, muy bien. Hoy es jueves de TBT en la X 103.9 FM, la X más música.com. Y quiero que nos tomemos un momento para recordar algo que seguro nos va a sacar una sonrisa. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en mi infancia con los muy buenos días, Dirty Diana Rodríguez. Alejandro Marín con los buenos días. No puedo evitar pensar. Señor. En esos juegos callejeros que hacíamos con los amigos del barrio. Eso era muy bello. ¿Cierto? Muy bello, todo, tarro. Cosas que Andrés no definitivamente conocí. No vivió. No, sí, claro que sí. Sí, porque le estaba preguntando internamente y conoció uno que nosotros también jugamos. ¿Cuál era? Jermis. Jermis. Las tapas. Jermis. Tiempos aquellos en los que las calles se convertían en canchas de fútbol, pistas de carreras, tableros de lleva. Jermis. Ponchados. ¿Tú en qué eras bueno? ¿Cuál era ese juego que tú te entregabas si eras capitán? Y ahora hay que recordar que si usted jugaba Jermis y pisaba raya, quemaba panelita y perdía su equipo. Claro. Quemó panelita. Quemó panelita. Yo era bueno escondiéndome. ¿Ah, sí? Uy. O sí, sea, claro, que tú eras bueno. Era muy bueno escondiéndome. ¿Sabes? Y era muy bueno librando barra. Librando barra. Libertó barra. Sí, o sea, tú rescatabas en Soldado Libertador. Yo libertaba barra. Claro que sí, claro. Que sí. Claro. ¡Libierto barra! ¡Un, dos, tres por mí, libierto barra! Y todos, ¡Alejandro! Y otra vez vuelva y cuente. ¿No había pantallas que nos atraparan? No. Solamente era necesaria una pelota, un pedazo de tiza. Exacto. Unas tapas. Un palo. Una botella. Para dibujar una rayuela en el piso. Correa, cuando era rejo quemado, cucapatada. Escondidas francesas, a mí me gustaba. No, claro, porque cogías. Pero esos son juegos, Andrés, de verdad, qué horrible. Después, ¿qué? Como de los 13 años. Sí, eso ya era para cambian los adultos juegos. De 13 años. En no. todo caso, teníamos entretenimiento para toda la tarde, gran parte de la noche. Nos tenían que llamar. Salir a buscar. Alejandro, que se entre. Que se entre ya, mi mamá le manda a decir que se entre ya. Y entonces mandaba al amiguito, que era igual de chiquito, a decir, tranquila que está conmigo. Si usted creció en Colombia, estoy seguro que se sabe al pie de la letra las reglas de todas esas actividades, de cómo correr, de cómo esquivar sin que lo cogiera la lleva. Pica y pala para escoger equipo. Sí, claro. Puntis. Si alguien traía una cuerda, usted se la podía pasar horas saltando con los amigos, contando los brincos, compitiendo por ver quién aguantaba más los días de golosa con la piedra en la mano. Ah, qué bien. Trazando cuadrículas en el asfalto, brincando de casilla en casilla. Bonito. Y cosas semana. Que no volvieron a pasar. ¿Ustedes jugaron semana? ¿Se acuerdan? No, hasta allá. Partidos de fútbol callejero, claro. Que eran como finales de la Champions. Mete gol tapa. Todo, absolutamente. Ustedes, pero lo mejor no, de todo ya. No era el juego en sí. Era la camaradería, era el espíritu de equipo. Ah. Las risas compartidas, las caídas, los raspones que eran insignificantes comparados con lo mucho que nos divertíamos. Eran momentos simples, pero llenos de magia, que nos hacían olvidarnos del tiempo. No importaba si usted era el más rápido, si usted era el más ágil, o si se escondía siempre en el mismo sitio y lo cogíamos. Lo importante era que estuviéramos juntos compartiendo, así que hoy quiero que hagamos un viaje en el tiempo y recordemos esos días de juego en la calle y esos momentos en los que éramos felices con tan poco. Alejo, ¿por qué tan bonito eso, ese texto? Ah, ¿por qué? ¿Ah? Es la nostalgia ultra, y aquí va mi pregunta para ustedes en la mañana de hoy en arroba la X más música. Si usted pudiera recuperar un juego que jugaba en la calle o en el recreo? ¿Cuál sería y a quién invitaría hoy a jugarlo con usted? Así que acompáñenos en este jueves de TVT, en las mañanas de la X 103.9 FM, a celebrar la nostalgia de la niñez en la calle jugando Jermis, La Lleva, Escondite, Ojalá No Francés, Fóbal y muchos más en Mañanas de la X. I Had Some Help en las mañanas de la X, Post Malone, uno de los grandes ganadores en los VMAs, eso lo vamos a hablar en instantes. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable, con nueva suspensión para conquistar los caminos más rudos, brutalmente potente, con 207 caballos de fuerza y gran torque, brutalmente conectada con Wi-Fi integrado y brutalmente segura con OnStar. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable, visita un concesionario hoy. Bueno, ganadores de los MTV VMAs 2024, Taylor Swift por todas partes. Qué guapura Taylor Swift anoche, ¿no? Guapa. Está grande, ¿no? Está potra. O sea, guap. ¿Sabes? Está como guap. Amiga. Ella es alta. Ella es grande. Le ha servido el fóbal. Sí. Le ha servido el fóbal. Pero está maciza. O sea, está bien chévere, ¿no? ¿Quién ganó en los MTV VMAs? No hubo muchas sorpresas. Video del año, Taylor Swift. Con Post Malone, Fortnite. Sí. Ese fue el premio más importante de la noche. Artista del año, Taylor Swift, lo habíamos dicho acá. Canción del año, Espresso, de Sabrina Carpenter, que además actuó en vivo en la gala. Mejor artista revelación, también lo habíamos dicho, Chopper Bone, que la escuchamos en que le echó la madre a un fotógrafo en un... En la alfombra roja, ¿no? Sí, pero no entiendo que, por qué. Parece ser que le dijo a alguien que se calle la... ¿Ella pensó que era para ella? ¿O estaba defendiendo a esa persona? Es que todavía no se sabe si ya, porque ya no estaba hablando. Lo que pasa es que él le dijo, conmigo no, bitch, le dijo. Entonces es como... Sí, lo que pasó y que dicen, y la respaldó el cantante norteamericano Noah Kahan, es que lo que dicen es que los fotógrafos son un asco en esas sesiones, ceremonias. Claro. Y que le gritaron, fuck you. Ya. Y entonces ahí. Que ella se volteó y le dijo, you don't get to talk to me like that, not me, bitch. Sí. Pero bueno, continuemos con los ganadores. Mejor colaboración, Taylor Swift y Post Malone de nuevo con Fortnite. Mejor pop, Taylor Swift, acto pop, me imagino. Mejor hip hop, Eminem con Houdini. Que se presentó también. Sí, recordando también en esa presentación icónica. Qué bueno es, él es chévere. Mejor R&B, ZZA con Snooze. Sí. Mejor alternativa, Benson Boone, Beautiful Things. Mm. Mejor rock, nuestro Lenny Kravitz con Human ganó. Vamos, lindo. Mejor música latina, Anita con Mil Veces, le ganó a Karol G. Mejor afrobeat, Tyla con Water. Mejor K-pop, Lisa con Rockstar. Video, ¿qué dice esto? Video para el bien, bueno, no sé esta traducción. Billie Eilish. Mejor video en tendencia, Megan Thee Stallion. ¿Ah, sí? Con Tayuki Chiba, sí, con Mamushi. Sí. Canción del verano, Taylor Swift y Post Malone con Fortnite. Y actuación más icónica de los VMAs, Katy Perry con Roar, que es una actuación que hizo como si fuera un cuadrilátero de boxeo. Le entregaron el premio a ella, Michael Jackson. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Óigame, tenemos canción nueva de Franz Ferdinand. Sí, hay canción nueva. Sí. Audacious. Okay. ¿A ti cómo te fue con Franz Ferdinand, Alejandro? Muy bien. ¿Sí, te gustaba? Sí, yo no tengo problemas. Lo que pasa es que yo me quedé con Take Me Out y con Ulysses y con los sencillos. Ya. Pero escuchemos lo nuevo, Audacious. Audacious, perdón. Y esto es lo nuevo de Franz Ferdinand. Mañanas en la X con lo nuevo de Franz Ferdinand. Se llama Audacious, en las mañanas de la X 103.9 FM. Hay noticias sobre Pharrell Williams, que enfrentó a una protestante de PETA en el Festival de Toronto. Estaba presentando la película de Lego, que es una biopic que se llama Piece by Piece. Él ya estaba parado y llegó esta protestante y arrancó a gritarle que tenía que parar, que su colección estaba hecha con sangre, y él lo primero que le dice es como, tienes razón, así se vivió el momento. Oh my God, it's okay. You know what? You're right. Pharrell. Yes, you're right. God bless you. God bless you. God bless you. It's okay. Everybody give her a round of applause, please. Yes, I have. You're right. God bless you. God bless you. Everybody say it. God bless you. Okay. Yeah. God bless you. God bless you. I love you too. You know what? Lo que pasa es que se está quejando la organización porque hablan de la nueva colección de Louis Vuitton que supuestamente está utilizando avestruces y la manera como lo hacen no es la mejor. Entonces de ahí la manifestación y de ahí la protesta. Él igual estuvo hablando después cuando la sacan a ella. Entonces primero dice, tienes toda la razón, después le dice que Dios la bendiga, dígale a ella que Dios la bendiga. Entonces él dice que en este nuevo momento de su vida como director creativo de la colección masculina quiere cambiar muchas cosas, que Roma no se construyó en un día, tienes que estar en una posición de poder e influencia donde puedas cambiar la mentalidad de las personas y ayudar al progreso. Me hubiera gustado que ella lo entendiera, pero simplemente ella no dejó hablar. Así que ese es el contexto de lo que sucedió en precisamente la presentación de su película, su biopic con el Lego. Ahí estaba Sisa en Mañanas de la X, 103.9 FM con Saturn. Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a lo clásico en su tour Toda la Vida, un día. Este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el teatro con subsidio. Más información y boletería en tuboleta.com, en las taquillas del teatro. En Mañanas de la X quiero enviarle un abrazo muy grande a todo el equipo de Atrápalo Colombia y a la agencia Los Goodfellas Big Sass por ganarse uno de los premios más importantes de publicidad con una campaña. Bravo. En la que la X más música jugó un papel crucial de comunicación. También la campaña fue Viajes Solo para Vírgenes. Ya, Atrápalo, claro. Colombia se gana el premio de 2024. Se gana el premio de 2024. Se gana el premio de respuesta a la crisis también. Lo han hecho muy bien. Sí, muy bien. Un abrazo gigante a todos ellos. Qué bueno cuando esas cosas pasan. Qué felicidad. Dos premios oro, Dirty. Ah, Alejo, pero es que hay que saber hacer las cosas. Y así se ve, es reflejado. Y se ve. Y ellos lo saben hacer muy bien. Felicitaciones a Ángela Ruiz Díaz. Sí, quien es además una de las ejecutivas más importantes de Colombia según la revista Forbes. Vamos, Ángela. Ella nos oye, ¿cierto? Y es juiciosa. Esperemos que sí. No, hola, Ángela. Hola, Ángela. Respuesta a la crisis y turismo. Uh-huh. Felicitaciones por esos EFIs. Sí. Y gracias por confiar en la X más música como aliado publicitario. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM. Los Kings of Leon en Mañanas de la X con On Call. Hay imágenes de Bon Jovi salvando a una mujer en un puente en Nashville, en Tennessee, con su asistente de producción. Sí, señor. La asistente se va a tirar del puente y se le acerca a John Bon Jovi. Este tipo se ganó el cielo del rock and roll, no, man. No, ¿cómo te explico? Además, acuérdate que él tiene una fundación donde alimenta gente, le ayuda a las personas sin recursos. Digamos que ese lado humano de él siempre ha estado, pero con lo que pasó ahora, estaban grabando un video de su nueva canción. Sí. Entonces estaban en ese puente peatonal y hay una señora que está en el borde del puente y va a saltar. Entonces él arranca a caminar despacito, se toma su tiempo, se hace al lado de ella, se apoya en el puente. Por favor, díganme que esto no estaba planeado, que esto no está organizado para que... No, yo creo que no es necesario. Yo quiero creer. Creamos. Quiero creer por primera vez que la industria de la música no me está engañando nuevamente. No, te invito a que creas. No es, falles. Es Bon Jovi. ¿Sabes? No lo necesitas. Es John Bon Jovi ahora. Es el nuevo tío John. Después de Grohl. Dave Grohl desaparece de nuestro radar. Ya no lo queremos. Ya deja de ser el rockero chévere. Ya no nos cae bien, ya lo saludamos mal. Ya le decimos pecado. David. Ya le decimos gracias, qué pecado. David. Qué pecado de Dave Grohl, ¿cierto? No, es qué decir, pecado no, señor. Qué no, señor. Pecado de irte. Usted igual es lo mismo que pasó con Raulito. Ay, qué pecado, Raulito. Raulito, yo no. Tendré noticias de Raulito en algún momento, pero en estos momentos no nos metamos en Raulito, pero bueno volvamos a John. Entonces, John Bon Jovi salvó a una persona. Sí, entonces le ayuda, se sienta, igual él estaba, como tú decías, con su asistente, estaban ahí los dos, la señora, es una señora, cuando uno ve el video la ve con su vestidito azul, tiene una bolsa en la mano, y él la arranca, entonces se le hace al otro lado, no sé qué le dirá, que ella se voltea y dice, oh por Dios, y la ayudan ya nuevamente a pasar ya a la parte segura del puente peatonal. Así que sí, es la noticia, está saliendo por todo lado. En vi todas, el video. Sí. Y bueno, sí, digamos que hemos aprendido a dudar un poco de todo. Y más porque uno dice, listo, ¿por qué había una cámara? No, claro, están grabando un video. Ah, bueno, puede que entonces sí hubiera era una cámara. Genuino que estaban haciendo las tomas. Un protocolo de esos es como muy cerrado, ¿no? Por más de que sea Bon Jovi, ¿cómo lo van a dejar pasar para hablar con la señora? Bueno, pero pues... De pronto estaría acompañamiento musical, policial, es como musical, policial. Ah, bueno, entonces pareciera que sí es cierto. Sí, porque él se acerca caminando, no es que esté, sino que como la ve y dice, bueno, aquí voy yo. Duro, de todas maneras enfrentarse a eso debe ser... A saber qué decirle. Exacto, porque puede salir todo mal, peor. Bueno, y para completar, me está mandando un oyente de la X más música, A Just Dave, un abrazo para él. Sí. Que por la noche se subió a tocar con un grupo de rock donde el guitarrista es colombiano. ¿En serio? ¿Viste? Sí, Diego Latorre. Diego Latorre, el guitarrista. Suena. ¡Ay, qué fantástico! Se subió, el hombre se subió a un bar en Nashville y en el bar estaba tocando un grupo y en el grupo toca un guitarrista colombiano que se llama Diego Latorre. Y ahí está el colombiano cantando con John Bon Jovi. No. No, todo bien. Es necesario. Señorazo. Esas noticias son necesarias. No sé, hay como una restauración de fe. No estamos invitando a que idealicen a nadie, porque eso es lo primero que decimos. Jamás no lo hagan. No. Hay una cosa que me parece importante, que me gustaría, ahora que estamos regresando a este tema de los ídolos caídos, como Dave Grohl. Ajá, David. Como David. Ya como no David Dave. Fernando Grohl. Sí, ya no más. Ay, le voy a mandar una cosa que está circulando, Andrés, que es dizque el... ¿Cómo se llama? El Divorced Dad Core. Oh. Ok. Está circulando el... O sea, ¿cuál es el kit de divorciado que va a tener Dave Grohl en 6 meses? Ese señor se va a divorciar, ustedes lo tienen. Yo claro. Creo. Sí, claro sí, que sí. Se viene un gran disco de Foo Fighters. Sí. Y estuve leyendo por ahí una nota que me pareció bastante brutal. Y es que Dave Grohl... Es que, güey madre, dilo, tranquilo. El poder de la manifestación es una cosa muy brava. Hoy Dave Grohl le contó a un periodista... Ay. Que cuando conoció a su esposa, estaba de fiesta con Taylor Hawkins, que en paz descanse, estaban en un bar, nadie le prestaba atención a Dave Grohl, pues porque era el tío Dave, pero a Taylor sí le caían todas las chicas, y de repente una de las chicas sí le prestó atención a Dave Grohl, y Dave Grohl parece que se enamoró a primera vista, y la frase con la que la convenció de que le diera su teléfono, o con la que empezó a echarle el can... Tengo miedo. ¿Están listos? Sí, ya, pero por favor. La frase fue: eres mi futura ex esposa. No. Ah, bueno, pero es que también, parle un puño. You're my future ex-wife. Ay, Dios, no, pero... Las palabras tienen poder, amigo. Las palabras tienen poder, no. Y ella le devolvió una servilletica con el teléfono diciendo el teléfono de tu futura exesposa. Ah, bueno, manifestaron. Ah. Así son las cosas en el barrio fino, amigos. Pero bueno, pues para celebrar el espíritu del rock and roll en manos de Bon Jovi, humanitario, con todas las cosas que pasaron y pues con la subida de Mr. Bon Jovi con un guitarrista colombiano a un bar de Nashville después para celebrar, aquí está la canción con la que este MZ tituló este buen acontecimiento, diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, take my hand, we'll make it, algo así. Aquí está Living on a Prayer, Bon Jovi, Mañanas X. Take my hand and we'll make it, I swear. Ese es el titular de TMZ sobre Bon Jovi salvando a alguien en un puente en Nashville, en Tennessee. Estas son Mañanas de la X. ¿Te imaginas, Alejandro? Sí. ¿Estar en un concierto de Lenny Kravitz? Claro que sí. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es. Participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se llevan boletas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros. Solo aquí en la X 30 años, cae un sábado, el 12 de octubre cae un sábado. Consulta términos y condiciones en www.atlantisc.com. Estas son Mañanas 103.9 FM.